No, alguna vez hubo un hilo, recuerdo. Otro año, no, no, no, primer mitad año hablé de todo este tema, después año como que fue más... Después, pero ahí tiene un poquito, como, esta es la juntada, digamos, de dos grupos que venían paralelamente, bueno, en la academia, que son los más distintos. Y nosotros somos los de la comunidad, y ahora somos todos un sofá. Sí. Sí, porque este es el... Hemos ido viendo sacramentos, vimos el bautismo, el matrimonio. Después un día hablamos solamente de la comunidad de San Juan, de los principios, de los principios de la comunidad de San Juan, de la Iglesia de San Juan. Sí. Después estuvimos hablando también sobre la nueva situación, la nueva situación de la comunión de Cristo, con mis hermanos, con mis padres. Hijo del padre, hermano, hermano. ¿De qué nos habló por Skype? Providencia, Providencia, salvación, pecado. Padre Willy habló de salvación, de cómo salvarse en el mundo. Después vimos moralidad cristiana también. Sí. Pero me parece que el libro dice, ¿no? De que es una nueva situación y sí, parte de eso sí. Ves la, todos los aspectos. Eso, Dios Padre, y la dinámica y es. El tercer punto que ¿Char madre y a la bolsa o...? No, no, no, sí, no, no, padre, sí, es el padre. De, ah, de también, me hice mi primer momento con esta sanción, hermoso. Pero que no vamos a mandar por el Skype, hacemos una oración, escuchamos la charlita y generalmente un momento de preguntas. Pero cuando está entre nosotros el que habla, generalmente no dejamos hablar. Es más preguntas. ¡Lo atacamos! Sí, siempre queda. Bueno, no, siempre para queda claro. No, es el tema. No, pero bueno, se le dejan la inquietud para acá. Cuando de Barcelona, es decir, está enganchado en el libro de charla y todo el tiempo interrumpía la charla de encierra. Cuando Flavio me dio el tema, yo le mandé la introducción de la encíclica del Papa. No sé si te la hizo llegar, si no. Sí, sí. Sí, pero para buscarme. Es como en el chat, no está hablando el quedó. Solo algunas. Quiero recibir un ex. Creo que sí. pero hoy estuvo muy muy bueno. Muy bueno, era una charla para los sacerdotes, después la misa todo junto. Muy bueno. La misa la dio el obispo de Avellaneda, que es el que está acompañando el corazón. ¿Cómo es esto, padre? ¿Hay alguna congregación que se encarga de este tipo de...? ¿Sería una devoción? ¿Esto? ¿La reliquia de los santos? ¿Es una reliquia? Sí, sí, sí, es el corazón. Es el corazón. ¿Cómo? Yo he visto la foto, viste en el libro, sale la foto del cura de Ars, o sea, como embalsamado. Esa es mi pregunta, que no la quise hacer porque era un poco de mal gusto. Morbosa. Claro. ¿Cómo? Porque el cura de Ars está incorrupto. Sí. ¿Pero porque lo embalsamaron o porque está incorrupto? Ya no, porque está milagrosa de santidad. Está incorrupto. Y lo que traen, lo que está dando vuelta es el corazón. El incorrupto no sabía hacer todo. Eso es lo que me dice preguntar. Claro. Un incorrupto no está. Claro. No quise preguntar por la duda, no sé cómo es. Don Orione, ¿es acá y también corrupto? Don Orione. Don Orione, no sé. No hay verdad sin caridad. No hay verdad sin caridad acá. Y alguien se lo robaron. No sé bien, ¿qué se ve? No, está como si fuese. Es como si fuese una custodia, digamos. Ajá. ¿Se ve el tejido? Claro. ¿Cómo se ve? No, es en internet. Se ve así como que... Se ve como embalsamado. Sí, como una cosa... Sí. Pero como el plástico. Sí. Seco. Seco. Vos estás preguntando con criterio médico. Sí, sí. Claro, tiene razón. Y la sangre coagulada. De 10 horas. Las arterias y las vasos. A mí me dio la sensación, imagínense, no me puse a mirar ahí, ¿no? Me dio la sensación que es un tejido, o sea, tiene este tamaño, ¿no? Pero no me dio la sensación de que estaba el corazón entero ahí, pero puede ser, no sé. Pero lo del cura Brochero, también hay ahí dentro una urna que tiene... Cura Brochero está el cráneo, partes de huesos... No, pero hay partes... No, está la masa encefálica. Dice que lo enterraron en carne viva. Y parte de las vísceras. Como murió de letra. Claro, el otro no quemó. Se quemó por la ventana. Impresionante. Están en la urna ahí. No, puede ser que se anden los cortes. ¿Quién? De la ropa. ¿Qué diferencia? No. Los hay. Sí. Ahí se ceniza del cura. Ahí tiene uno de los chiles, tiene una ceniza del cura de los chiles, una bolsita. ¿Y la de la actriz en su altar no tiene una reliquia como el de alguien? Generalmente, todos los altares antiguos tienen una reliquia. La princesa a veces con esto de las reliquias se hace como una especie de. Como idolatría a la reliquia en vez de. A veces sí, creo que no es nuestro caso. En otro tiempo puede haber sido hoy, ¿no? ¿Cuál es la idea, digamos? O sea, vas a una charla, digamos, y se debate, si no, la idea cuál es. ¿De qué? De juntar con esto del cura de Ars. Informarles. No, el Papa declaró este año como el año sacerdotal. Sí. Por los 150 años de. Parece que es la muerte del cura de Ars. Y lo proclamó patrono de todos los sacerdotes. Bueno, con esta ocasión se está fomentando y habló mucho del cura de Ars. Y dijo que este año se crezcamos en la devoción del cura de Ars. El día del cura de Ars es el patrono de los párrocos. El 4 de agosto. Sí, el Papa lo hizo ahora patrono de todos los sacerdotes. Y bueno, en Brochero, porque tiene una significatividad especial para los sacerdotes. ¿Es de toda la Argentina o de los? No, de la diócesis, porque, y de algunas provincias acá, sí. Porque, bueno, pasó por muchos lugares en esta diócesis. Bueno, ¿estamos para empezar? Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Providente, que eres llamado fuente de luz y de sabiduría, ilumina nuestro entendimiento, disipa las tinieblas en que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Concédenos la facultad de aprender, la facilidad para entender, la capacidad para retener, la sutileza para interpretar y el don de saber hablar. Enséñanos a comenzar bien el estudio, ayúdanos a darle su debido término, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces el tema, ¿verdad? Al principio el Padre Flavio me había propuesto, pero hace tiempo, que diera una diera de charla sobre el tema de la solidaridad. Según me dijo él en aquel entonces, hace ya varios meses, iban a estar viendo, sí, entiendo yo que es un poco lo que decía Maxi, tratando de desplegar todas las implicancias de la nueva situación y de la vida cristiana, ¿no? Bueno, en todas esas dimensiones, como hijo del Padre, como hermano de los demás, y bueno, tratando de sacar las conclusiones o las implicancias más directas, ¿no? Y sobre todo, bueno, a la vida laical. Dentro de ese esquema, me había pedido que hable de la solidaridad, lo cual en el momento me acababa de salir la encíclica, me parecía que era mucho más oportuno y más jugoso trabajarlo desde ahí, que sin duda yo lo que voy a hacer es presentar algunas cosas de la encíclica para que las hablemos y compartamos ahora, pero motivando también a que ustedes la puedan leer después, ¿no? Así que lo que voy a dar no es un resumen de la encíclica, sino las líneas fundamentales y temas más importantes. Bien, título de la encíclica es Caritas in Veritate. Es la tercera, ¿no?, encíclica que saca el Papa. La sacó ya son 3 meses, si no me equivoco. Está firmada. El 29 de junio. Así que ya hace unos meses. Y es una encíclica que está dentro de, o se suma al magisterio de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, aquellas enseñanzas oficiales de la Iglesia acerca del comportamiento social y político de los hombres, ¿no? Sobre todo, por supuesto, los cristianos, ¿no? Así que bueno, desde ahí hay que leerla y desde ahí hay que recibirla. Que me parece que es, digamos, fundamental en la línea de, bueno, de la formación que ustedes van recibiendo, ¿no? Que es de la vida laical y de poder ser presencia de Cristo ahí en el mundo y poder transformar las realidades temporales según los valores del Evangelio. De manera que, bueno, me parece que está de más decir que la doctrina social de la Iglesia hay que empezar a conocerla, a familiarizarse. Los principios generales, bárbaro. Y después cada uno, un poco más depende el rubro en el cual ejerza su profesión, ¿no? Pero bueno, esta no tiene que ver con un tema particular, sino que va toda la vida política del hombre, así que sirve para todos. Bien, el tema fundamental, si se quiere, o el que está de trasfondo, es una, digamos, una reflexión actualizada, desde el momento actual, acerca de lo que es el desarrollo humano, ¿no?, y de lo que es el desarrollo del hombre, por supuesto parada en los conflictos actuales, ¿no?, y dando línea desde los conflictos actuales. No dice, evidentemente, por un lado no dice nada excesivamente novedoso, porque la Iglesia es así, ¿no? La Iglesia va siendo el eco del Evangelio en cada momento, así que no hay que inventar la pólvora. Lo que voy a decir es que hay que vivir la caridad en la verdad, pues lo explicamos. Y tampoco da soluciones técnicas, porque no ese es el rol de la Iglesia, solucionar los problemas políticos del mundo, sino que da una reflexión desde el Evangelio y sí líneas para profundizar y trabajar, que son brillantes, ¿no? Generalmente en las encíclicas, por supuesto, eso se destaca, pero en esta en particular es brillante todo el análisis que tiene de la realidad actual. Entonces, el tema es el desarrollo humano en el contexto actual, ¿no? Digo algunas cosas, cuál es ese contexto actual y cuál es la visión que transmite el Papa de eso, ¿no? Primero, así como fenómeno, me parece el más relevante, y sí el más novedoso históricamente, es el de la globalización, ¿no? O sea, supone y parte su reflexión de ese hecho, ¿no? Bueno, estamos ya en un mundo global. Global quiere decir, una interdependencia planetaria, ¿no? A eso se refiere. Bueno, eso ha cambiado tanto, ¿no? la dinámica de bueno, del mundo, del progreso técnico y demás, ha cambiado tanto que amerita una nueva reflexión. Al principio, pareciera que como que es un tema demasiado, ¿cómo decirlo? Como que es demasiado político, ¿no? Y no hacia la vida cotidiana nuestra. Bueno, iremos viendo y viendo que tiene implicancias. Después me meto en globalizaciones puntualmente, ¿no? El otro tema importante, subyacente, es el del relativismo. Que si uno va leyendo y siendo dócil a las enseñanzas de Benedicto XVI, el relativismo es como que es lo que tiene entre cejas, ¿no? Si se quiere, su batalla intelectual claramente es formar a los cristianos para poder dar respuesta a la realidad del relativismo. A lo que él llama en alguna ocasión la dictadura del relativismo, ¿no? Donde todo está permitido menos decir que algo es verdad, ¿no? Frente a eso hay una gran intolerancia. Bueno, eso es lo otro que está de fondo. Esos son los dos más grandes, ¿no? Después, como un corolario fundamental que desató la encíclica, fue la crisis financiera, ¿no? Vivida hace 2 años ya, año y medio, ¿no? El año pasado, ¿cómo se pasó? Así que eso, bueno, motivó a que, por un lado, él dice, tuvo que reescribir algunas cosas y agregar otras, pero por otro lado, experimentó la urgencia de, bueno, tenemos que decir una palabra y acompañar al mundo en esa situación, ¿no? Así que, bueno, ese es como el marco desde el cual va a escribir. Lo comento un poco más y creo que va a ayudar. Globalización, ya dijimos, interdependencia planetaria, que nos hace, eso es lo que en algún párrafo lo dice así, sin dudas nos hace estar más cerca, pero de hecho no nos ha hecho estar más unidos, ¿no? Estamos más cerca, pero no estamos más unidos. Bueno, ese es el desafío, ¿no? La valoración que hace el Papa, por supuesto, es positiva, de la globalización como realidad, como un fenómeno actual, y creo que ya no hay vuelta atrás en eso, ¿no? Pero que implica que el hombre pueda estar a las circunstancias, a la altura de las circunstancias, para poder hacer del hecho de la globalización una ocasión más de desarrollo, de crecimiento, que eso es lo que no está sucediendo. Posiblemente porque hasta yo diría como un doble desfasaje, ¿no? La globalización se ha dado en el nivel técnico y de comunicación, bien, eso va, si se quiere, a la vanguardia, pero no se ha dado todavía a nivel político, es decir, a nivel mercado sí, hay globalización, se manejan casi los mismos códigos en todos lados, a nivel político no, todavía no hay globalización. Entonces ahí se da un gran desfasaje, ¿no? Y un tercer nivel es que el hombre no ha madurado espiritualmente como para vivir en un mundo de esa manera, ¿no? Hay más conexiones, pero hay menos vínculo, menos valoración de la realidad social. Con lo cual, por ahora está siendo medio como un mono con navaja, ¿no? Donde salen cosas muy buenas, pero bueno, hay peligros y realidades muy... bueno, cuestionantes y problemáticas que no están siendo solucionadas, ¿no? Pongo ejemplos, ¿no? Más aterrizando, ¿no? Diciendo, bueno, eso que tiene que ver con Estados Unidos y, no sé, y Europa. Y no, la realidad de la globalización, o sea, nos cambia la vida cotidiana, ¿no? Pongo por ahí un ejemplo. El año pasado, cuando fue la crisis, ¿no? La crisis financiera, que algunos entenderán más, otros menos, yo entiendo más o menos lo que toco de oído. Pero bueno, la realidad, en ese momento, ¿cuál fue? Se dio la crisis, bajó la bolsa en Estados Unidos, Wall Street, lo que sea, automáticamente es un ejemplo, pero es real, ¿no? Yo estaba trabajando en Amancaye, uno de los barrios en Buenos Aires, ¿no? Visitándome, bueno, muchas familias, muchas viven siendo cartoneros. Uno particularmente vivía, lo que hacía era juntar las botellas de plástico, descartables, ¿no? Bueno, esa era su realidad, salía a la noche, durante toda la noche, para ir ganándole a los camiones de basura, sacando las bolsas de plástico. Al otro día llevaba eso, 5 centavos cada no sé cuánto, así el kilo o lo que sea. Bueno, listo, con eso él estaba, ¿no? Con eso él sabía que todos los días tenía más o menos esa cantidad de plata. La cuestión es que crisis financiera en Estados Unidos, literalmente a los 2 días fue a vender sus botellas de plástico y le dijeron no. Ya no las compramos más. ¿Por qué? Porque los chinos no nos compran más plástico. Fíjense que en 2 días se bajó la bolsa en Estados Unidos. Los chinos decretaron no compramos más residuos porque tenemos que abaratar costos. Así que los exportadores de residuos argentinos, automáticamente, el cartonero se quedó sin comer porque bajó la bolsa en Wall Street, ¿no? Es así, ¿no? Y no lo invento, ¿no? Es el hecho real. La globalización afecta, y afecta de una manera tan grande que no sabemos, ni siquiera sabemos cuánto nos puede afectar, ¿no? Afecta al interno de la familia. O sea, la globalización, ¿qué es lo que ha hecho? Antes, si quiere, papá, mamá vivían de determinada manera, y eso, mal que mal, era transmitido casi linealmente a los hijos. Bueno, los valores que se viven en la familia son los valores que te transmitimos. Sí se ocupaba medianamente, ¿no? Porque bueno, nosotros sabemos a qué colegio vas, sabemos con qué amigos te juntás y con cuáles no, a qué casas te dejamos ir y a qué casas no te dejamos ir, porque no nos gusta su estilo de vida, rezamos a la noche o no rezamos a la noche. La cuestión es que hay una transmisión cultural casi lineal. Bueno, eso ya no existe más. La globalización se ha metido en el medio de la familia. El padre puede decir lo que quiera, pero el chiquito con internet y con el celular está en contacto con toda esa realidad que el padre no le gustaría que estuviera en contacto, ¿no? O que sí le gustaría, no importa. El hecho es que esta persona, este chico, ya no recibe los valores linealmente. No recibe un modelo cultural, sino que recibe una vorágine ingobernable de valores, visiones del mundo, cosas que están bien, cosas que están mal. Y para los padres es ingobernable cómo hago que reciba lo que yo quiero. Bueno, es otro hecho, ¿no? La globalización hizo que la realidad familiar se vio, no digo disuelta, porque no es así, gracias a Dios, pero sí en conflicto, ¿no? La globalización ha desestabilizado, en algunas cosas para bien, por supuesto, y en otras todavía no sabemos cómo manejarlo, ha desregularizado toda la dinámica social, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Mi hermana, ahora ya está en algo mejor, ¿no? Pero en su momento trabajaba de telefonista. Trabajaba de telefonista para la empresa, no me acuerdo cómo se llama, que es la empresa que manejaba la telefonía en España. Así que mi hermana era empleada de España. ¿Qué quiere decir eso? Que el gallego se le rompía el teléfono, llamaba a reparaciones y lo atendía mi hermana en Buenos Aires, ¿sí? Que necesita romper el teléfono, bien, su dirección es, anda, bien, en 40 minutos tiene servicio ahí, y en España llegaba el costo en 40 minutos. ¡Bárbaro! ¿Pero qué trae eso? Por supuesto, mi hermana dejó sin trabajo en español, ¿no? Porque a mi hermana le tiran unos euros y está feliz de la vida, pero con eso no conforman al español. y no tiene manera de competir el español con mi hermana que vive acá, porque el español para vivir necesita eso, acá no. De manera que ya hay una situación muy irregular, ¿no? Es imposible competir. Pero al mismo tiempo que en Argentina, por ejemplo, 25 de mayo es feriado, no se trabaja, y debería multarse a quien trabaja. Pero para España, 25 de mayo no me interesa en lo más mínimo. De manera que si mi hermana quiere trabajar, tiene que trabajar el 25 de mayo. ¿Qué pasa? ¿Está infringiendo la ley o no? Y acá, no sé en otros países, pero por lo menos acá, si se trabaja fuera del horario diurno, bueno, se cobra el doble. Bárbaro, pero mi hermana trabajando acá a las 4 de la mañana, en verdad ya son las 9. ¿Está trabajando fuera de horario o no? ¿Tienen que pagarle el doble o no? ¿Y el aguinaldo cuándo le va a llegar? Pero el aguinaldo es una ley de acá, no está en España. Entonces, ¿le hacemos juicio o no le hacemos juicio? ¿Tiene derechos, no tiene derechos? Actualmente vacío legal, ¿no? No se sabe, no sabemos. Habrá que ver, ¿no? No, se sigue el contrato firmado. Y eso se presta a infinidad de cosas buenas y de dificultades, simplemente dificultades. Bueno, hay que pensar de nuevo las cosas, porque si eso no se le pone un mínimo de buena intención, así como sirve para favorecer mucho, sirve para seguir explotando cada vez más. De manera que, bueno, ha desestabilizado, ¿no?, la realidad de los países, ha desestabilizado la realidad de las familias, ha desestabilizado la realidad de las personas. ¿Qué implica todo eso? Implica muchas posibilidades, sí, depende cuáles sean las expectativas de uno, porque hay posibilidades para determinadas cosas, pero un límite claro para otras. Pero además, ¿qué es lo que sucede con una persona normal? Hay otras que viven en otro nivel, ¿no? Que cuando uno abre los ojos y se ve como víctima de este tipo de cosas, la realidad se ha vuelto tan compleja, que si uno la mira, provoca una gran angustia. ¿Por qué? Porque este hombre, lo que antes era, bueno, yo sé que salgo, junto mis botellas, las vendo y tengo la plata, de golpe me dicen que porque los chinos no compran más, no puedo comer hoy. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Cómo hago? ¿Qué pasó acá? ¿No? O porque, no sé, Obama dijo tal cosa, entonces bajó su confianza en el Parlamento, entonces bajó la bolsa, entonces se desestabilizó el mercado europeo, entonces nuestros departamentos suben el doble. Y yo lo tenía hipotecado y ahora perdí todo lo que tenía. O se me triplicó lo que yo tenía que hacer. ¿Cómo hago para vivir así? ¿Cómo hago para planificar mi futuro? Porque lo puedo planificar si yo lo puedo prever, pero si depende de lo que va a decir Obama hoy a la tarde, es imposible planificar mi vida, es imposible vivir con cierta seguridad y estabilidad. Por suerte no pensamos mucho en estas cosas y seguimos viviendo normal, ¿no? Pero ni bien uno se pone a pensarlas, bueno, esto no tiene solución, por lo menos para la gente normal, ¿no? Estamos metidos en un ritmo y en una red de la cual lo que yo opine, piense o diga ya no interesa. ¿Por qué? Porque si mi economía se manejaba por la economía municipal, bueno, yo podría ir y protestar, pero si se maneja por la economía de China, no tengo más que apretar los dientes y hacer lo que pueda. Bueno, gran problema entonces, ¿no? La política pasó a ser segundo lugar, pero bueno, no encuentra su lugar. ¿Por qué? Porque lo que se ha globalizado es el mercado. De manera que el mercado tiene más fuerza que la política. Porque los países, bueno, tengo legislación sobre esta porción, pero ya si las empresas son multinacionales, se nos empieza a complicar. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿El país o las empresas bueno, está en profunda crisis. ¿Qué es lo que define un Estado? Bueno, su capacidad de soberanía. Pero si el que está afuera tiene más poder que él, pierde su soberanía. Entonces ya la política se ve desestabilizada. Bueno, todo eso es un gran quilombo, ¿no? Esa es la, bueno, hay que ver y decir algo al respecto, ¿no? Segundo aspecto, relativismo. En todo este marco se suma que la conciencia del hombre medio actualmente es, aunque no lo diga, no existe verdad alguna. No hay una verdad clara, no hay una verdad que sirva para guiar mi vida ahora y en todo momento y para todos los hombres. Hay una claudicación de eso. Ya ni siquiera los científicos más científicos sostienen eso, ¿no? Que hay una verdad. Más bien, hay opiniones, hay posibilidades, hay probabilidades, puede ser con mucha certeza, pero puede ser que no, o puede ser distinto, puede ser de otra manera. ¿Qué crea eso? Evidentemente que el hombre no tiene ningún asidero. Y el obrar humano, la práctica humana, ya no necesita ser reflexionada. Ya no necesita ser madurada desde una visión intelectual. Porque no hay ninguna verdad que descubrir. Simplemente tengo que hacer. Y bueno, si lo que hago produce, o depende del criterio que tengas, lo harás o no lo harás. Pero ya no es necesaria una reflexión previa. Esto está bien, está mal, dará buenos frutos, no dará buenos frutos, hacia dónde nos conduce. No tiene sentido pararse a pensar. Con lo cual, el mundo va siendo guiado ya no por las ideas, sino por lo que va saliendo, ¿no? Por la práctica. Se ha claudicado al anhelo de verdad, ¿no? Y junto con eso, porque la verdad va unida a la realidad. La verdad va unida a la realidad, ¿no? Si las cosas son verdaderas, es decir, son así, no son de otra manera. Pero si hemos claudicado a la verdad, de algún modo se ha claudicado también a prestarle atención a la realidad. Ya no es importante la realidad. Lo que es importante es lo que yo tengo ganas de hacer, o puedo hacer, o quiero hacer. Pero no es necesario detenerme a ver qué tengo enfrente, ¿no? Yo quiero abrir la ruta por acá. Bueno, pero hay 15 viviendas de personas indigentes. Y bueno, sacalas. Si yo voy a hacer la ruta por ahí. Bueno, pará, pensemos, ¿qué vamos a hacer con estas personas? ¿Por qué? No hay nada que pensar. Sacar y después vemos, ¿no? Después se solucionará. La realidad ya no tiene fuerza, ¿no? ¿Qué pasó con la crisis financiera? Que fue toda una economía montada sobre no realidad. Chicos, mira, todo una gran ficción. Que mientras estamos de acuerdo, ahora, cuando uno dijo, si sí, sabés los 1000 pesos que me debes, yo los quiero. Y dijo, bueno, te renuevo el vale. No, yo quiero realidad. Quiero 1000 pesos. Pasa que no los tengo. Se vino el sistema abajo. Porque nadie los tenía, ¿no? Era toda una ficción. Era toda una cadena de promesas en vacío. Entonces el que pensaba que tenía 5 millones de dólares, se da cuenta que en realidad tiene 15. Y de al lado se dio cuenta, bueno, derrumbe, ¿no? Entonces el Papa, ¿a qué llamó? Por supuesto dijo, crisis financiera no es problema del sistema, capitalista, no capitalista, es problema de avaricia del corazón humano. Pero además, es problema de no vivir mirando la realidad. Que si vos tenés 15 pesos en el bolsillo, no gastes 50, gastá 14. Si te queda uno, conseguir un rato, ¿no? Si vos te podés ajustar a la realidad, entonces las cosas van a marchar mejor, ¿no? Bien, ese es más o menos el trasfondo, ¿no? Que, que hay. Pero también el relativismo, o sea, ¿tiene algún punto positivo? El relativismo, en sí mismo, en el caso del relativismo, no. Como contraposición, como todo, hay cosas negativas que han traído frutos un poco buenos, ¿no? Porque digo, en sí mismo, no, no tiene nada positivo. La flexibilidad como que también significa en algo, o sea, lo digo a nivel personal. Sí, esa, a ver, ese es el fruto positivo que lo puede dar mientras no seas relativista. Me explico. Si verdaderamente es así, ¿no? Si verdaderamente es así, que no hay verdad, ¿no? En verdad no tengo por qué escucharte. No tengo por qué escucharte. ¿Por qué? Porque no hay nada que vos me puedas decir. El diálogo se transforma en lo que es actualmente, es una mesa de negocios. Bueno, yo hago que te escucho, pero en verdad estoy viendo qué te doy, qué me das, qué te saco, qué me sacás. Pero no estamos mirando cuál es la verdad. Porque no hay nada que mirar. Y en definitiva, vamos a hacer de cuenta que hablamos mientras yo no tenga más poder que vos. Porque como yo tenga más poder que vos, ya no necesito de vos. Así que no tengo por qué hablar. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestro país? En definitiva, no podemos hacer dos cosas. Hacemos esta o aquella. Bien, vos decís que esa, yo digo que esta. Mientras estamos a la par, obligadamente tenemos que negociar. Llamemos diálogo, es negocio. La mesa del diálogo es la mesa de negocios. Ahora, cuando el que manda soy yo, se hace esto porque yo lo digo. Pero no me hacen ninguna razón. Es que no hay razones, si no hay verdad. Lo que hay es lo que yo quiero. Por eso es que inevitablemente el relativismo, aunque parece que lleva una tolerancia mayor, lleva un autoritarismo mayor. Porque la única solución es el poder, no la verdad. Por eso, bueno, me adelanto un poco. Pero el Papa dice, después nos metemos con la caridad. Si no hay verdad, no es posible el diálogo. Solamente donde hay verdad hay diálogo auténtico. ¿Diálogo qué significa? Logos es verdad, sentido. Día es a través de, Entonces el diálogo es a través de nuestra conversación, a través del trato entre nosotros, vamos buscando descubrir el sentido de las cosas. Ahora, si no hay sentido, no hay nada que tengamos que buscar juntos. Se trata de quién grita más fuerte. El que grita más fuerte, bien, ganará. Padre, esto del relativismo, digamos, como concepto filosófico, no sé, ¿es un desprendimiento de la ley de relatividad, digamos, el paradigma de Einstein o no? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque realmente yo veo que, por ejemplo, el positivismo atacó fuertemente a la fe, digamos, al credo católico cristiano, y veo que ahora el relativismo o la filosofía también ataca fuertemente. Sí. Entonces, digo, A ver, no es que no tienen nada que ver, tienen mucho que ver, pero no sé si es la causa, pero sí tienen mucho que ver. En verdad es fruto de... El relativismo es un hijo de... Es un hijo de la crisis, ¿no? O sea, no es un fruto alcanzado de la reflexión, sino que es un fruto de la crisis. El mundo apostó 100% a la razón y a la ciencia, al positivismo. Apostó 100%. Perdimos. Porque eso nos llevó a la guerra mundial, a la crisis, a un desastre. Bueno, entonces no es verdad. Pero no es el fruto de la reflexión madura, sino que es el hijo de una decepción, ¿no? el relativismo es hijo de haber bajado los brazos. Decir, bueno, sabes que no hay verdad. Y además, mira lo que dice Einstein, ¿no? Claro. Digamos, estamos siempre en el problema del exceso y de efecto. Sí, no podemos. Sí. ¿Y con eso qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo la verdad y vos tenés la verdad, ¿cómo llegamos, por ejemplo, a una solución? Uno tiene, entiende cómo llegas al consenso, ¿no? De dos personas que tienen. La visión no relativista. Sí. ¿Cuál es la. La verdad es la realidad, ¿no? Esa es la gran afirmación. La verdad es la realidad. Entonces, yo te puedo decir esto. Hay verdad, pero no te puedo decir yo la tengo. Sino que ahí está. Entonces, el consenso en que está. Bueno, mirá, vení. Veamos juntos para allá. Capaz vos lo estás viendo más de allá, yo más de acá. Bueno, a ver. Pero dialoguemos mirando allá. No a ver quién grita más, como hacen los debates en Estados Unidos, ¿no? A ver qué, cómo se puso la cara, cómo fue la imagen, ¿no? En definitiva no presta, no se habla de la realidad, sino bueno, a ver quién maneja mejor la imagen. El consenso es, pará, ¿sabés? La verdad está, así que vamos a verla juntos, ¿no? Y a ver qué vamos descubriendo. La realidad es totalmente subjetiva, o sea. No, la realidad es totalmente objetiva. La de, y lo que pasa que es que yo, ni vos, ni la puedo abarcar totalmente. Pero no porque sea subjetiva, sino porque es más grande que todos nosotros. ¿Entiendes? Por eso digo que aparentemente son parecidos, pero no tienen nada que ver. Nosotros decimos, tenemos que dialogar porque la verdad es tan grande que no la puedo tener yo ni vos, sino que la tenemos que ir buscando. Porque hay verdad. El relativismo dice, sentémonos a dialogar porque no hay verdad. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos de esto. La verdad es que el consenso, el relativismo, o sea, si todos nos ponemos de acuerdo que dice que vos no sos sacerdote, listo. Yo te digo, bueno, ¿por qué sos sacerdote? Si nosotros decimos que no, es no. Para algunos relativistas será así, y si a vos te gusta, bien. Pero a mí me gusta más el poder. Así que vos haces consenso. Pero cuando yo tenga poder, se acaba el consenso, porque esa es tu opinión. La mía es que el consenso único que hace es burocracia y demorar las cosas. Es más efectivo el decreto y otra cosa. Pero bueno. Entonces el relativismo saca todo piso de realidad. Bien, avanzo un poco entonces. Evidentemente, ¿cuál va a ser la propuesta del Papa a madurar? Está dicho en el título, ¿no? O sea, primero vuelvo al principio. El camino es que el hombre madure espiritualmente de tal modo que pueda estar a la altura de las circunstancias para usar de todos estos medios y no ser esclavo de estos medios. Bueno, ¿en qué tiene que crecer? En vivir la caridad y la verdad. La caridad en la verdad. Ahora vamos a ver. Entonces voy simplemente dando algunas afirmaciones de las que hace el Papa. Primero, a ver, leo directamente la conclusión, que creo que sirve más directamente para ustedes, después lo aplicamos a otras cosas. En definitiva, el Papa va a decir, lo que necesitamos es un nuevo humanismo cristiano, ¿no? Sí, una nueva reflexión sobre lo que es el hombre y una nueva maduración del hombre para que pueda llevar adelante este desarrollo. El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas in veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino un don. Entonces lo primero que voy a decir es, una vez más, tenemos que decirle al mundo que todo lo que haga, todo lo que diga, si no está Dios, se lo va a volver en contra. Globalización es bárbaro, pero si no está Dios, se le va a volver en contra y se lo va a comer, que es lo que está pasando. Entonces, para que haya verdadero desarrollo humano, hay que poner a Dios en el medio. Y Dios es amor y Dios es verdad, ¿no? Entonces, caridad. Padre, ¿hay un Dios, digamos, o sea, la persona de Jesús o Dios, como sea, cómo lo sería ese católico? Porque, por ejemplo, yo pensaba en la Unión Europea, ¿no? Y que hay países que tienen distintos. O sea, es como un llamado, o sea, una visión, o sea, de la verdad, bueno, Dios existe y eso hace de centro, o plantea algo más, y bueno, Jesús. Depende en qué nivel quieras hablar, ¿no? Depende en qué nivel, cuáles sean los interlocutores. El mundo, la globalización sin Dios, pero ¿qué Dios? Si vos decís, la Unión Europea es un tema. Si la Unión es real, entonces ¿por qué tiene que estar alguien que no cree en Dios? ¿Me explico? Si la Unión es real y Europa fue cristiana desde siempre, ¿por qué introducir un país que no lo es? ¿Qué es lo que pasa? Que la unión no es real. Lo que queremos es que funcione económicamente. Entonces yo quiero introducir al país que no cree. Bueno, listo, entonces lo planteamos en otros términos. Pero si lo que queremos hacer es una unión europea, bueno, ¿cuál es el sustrato que une a todos estos países? Es el sustrato cristiano. No, pero yo quiero que entre el país musulmán porque tiene mucha plata y petróleo. Bueno, llamarlo Unión Europea, pero mucha barbaridad no llamarlo Dios y llamar caridad, o sea, caridad, amor, o se va a decir Jesús o Dios, pero bueno, amor, caridad y verdad, o sea, más allá del título, porque es cierto, muchas veces hablan con gente que no cree en Dios, pero sí entiende el lenguaje de la caridad, o sea, sí, de la solidaridad o el amor. Sí, no, está bien lo que decís. Vamos a ver que es un camino, pero tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, ¿qué es la caridad? La caridad es el amor de Dios que se hace presente entre los hombres, ¿no? Por eso no es solidaridad, ¿no? Todos pueden ser solidarios. Los cristianos pueden ser caritativos, ¿no? No es lo mismo solidaridad que caridad. Caridad es el amor cristiano, ¿no? Que es el amor de aquella persona que participa del amor de Dios aquí en la tierra. Entonces lo que hago es hacer presente el amor de Dios. Y por eso dice, es un don. Es un don. Es decir, lo recibimos de Dios. El hombre no puede ser caritativo. No puede sin la gracia de Dios, sin el amor de Dios. Entonces a eso se refiere cuando habla de caridad, que tiene su repercusión en comportamientos como la solidaridad y como, pero no se identifican, ¿no? ¿Cuál es la invitación hacia los cristianos? Hacia los cristianos, hacia nosotros, es una invitación a primero purificar el término caridad, a purificarlo desde su unión con la verdad. El Papa dice, el único camino para que el verdadero desarrollo sea auténtico, sea integral, es que esté inyectado por la caridad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, los cristianos tenemos que purificar y volver a mirar lo que significa la caridad. Y la caridad, para que no se deforme, tiene que estar unida a la verdad. Porque caridad y verdad son dos nombres de Dios, por lo tanto no pueden ir separadas, ¿no? ¿Qué implicancias tienen? Dice así, leo alguna oración. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Sin el contacto y la unión con la verdad, amar con el tiempo empieza a ser, hace lo que sentís, ¿no? Hace lo que sentís. Y ese hace lo que sentís es exactamente lo opuesto a amar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago lo que siento, ¿quién es el centro? Yo. Yo. Pero amar es hacer del otro el centro de mi vida. Entonces, amar solamente con el sentimiento es exactamente lo opuesto a amar. No quiere decir que el amor no tenga sentimientos, ¿no? Pero no ese es el criterio. Y se vuelve ineficiente e ineficaz. Dice, la verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de contenidos relacionales y sociales. ¿Qué quiere decir? Hoy hay, si se quiere, también un auge de iniciativas solidarias. Iba a decir caritativas, pero en el mal sentido. Solidarias. Si no van unidas a la verdad, si no van unidas a la verdad, se transforman solamente en un placebo para aquietar la conciencia. Pero yo hago esto, vivo de cualquier manera, pero yo le doy plata a los chiquitos del comedor aquel. El Papa quiere decir, eso no es caridad. Eso no es caridad. Eso es aplacar tu conciencia. Eso es emoción. Eso es emoción. Cuando vos ves las mismas personas que se abrazan a una ballena para que no la manden a... Y después van y son los mismos, están en la marcha pro-abortista. Eso no hay verdad ahí, ¿no? Hay emoción, sentimentalismo, que emociona, que saca lágrimas y demás. Pero el Papa dice, tiene que ir unido a la verdad, ¿no? A una reflexión sobre la verdad. ¿Y? La emoción. Sí. Un gesto de amor de una persona así, que no sea, no sé si existe, no te caso, por supuesto, no, una persona que ya no cree en Dios, pero un gesto de amor concreto, o sea, usted me está diciendo que una persona que, como una cristiana, que hace un gesto. Que entiendo lo que vas. Primero, sí lo puede hacer y es auténtico. Si es auténtico, es porque Jesús estuvo ahí. Aunque él no lo sepa. Aunque él no lo sepa. Pero si es auténtico, es porque Jesús estuvo ahí. O sea, básicamente el hombre sin Jesús es sin Dios es incapaz de amar. De amar en el verdadero sentido. Incapaz de caridad. De caridad. Sí. Puede amar humanamente. Bueno, claro, o sea, del amor entendido. Claro, puede amar humanamente. Lo que pasa es que nosotros estamos en pecado, así que el amor humano solamente se deforma, no dura en estado puro, ¿no? Se puede amar humanamente, pero eso es insuficiente, ¿no? Se necesita que se haga presente el amor de Dios. Pero la fuerza está en que ese amor tiene que estar unido a la verdad, ¿no? Entonces, para la Iglesia significa esto. Y voy a dos como concreciones. Primero, defender, decir, promover la verdad es un modo de amar. Es un modo de amar. ¿Explico? Cuando, a ver, viene una persona, te plantea médico. Entonces viene la chica de 15 años. Desecha en lágrimas, pobrecita, porque además el novio la dejó embarazada y cuando el novio estaba embarazada la despreció y el papá la va a fajar. Entonces, pobrecita, viene triste, no sabe qué hacer, no entiende nada. Y la prima le dijo que aborte. Entonces llega y te dice, por favor, decirle la verdad y ayudarla a vivir en la verdad es amarla. Mientras que en las campañas pro-abortistas me decís, pobrecita, chiquita, ¿no? Pasa que vos no la querés, la despreciás, la marginás. No, sino que ayudarla a ir a la verdad, decirle la verdad, enseñarle la verdad, es el modo de amarla, ¿no? Entonces, decir, defender, promover la verdad es un modo concreto de amar. Y en segundo lugar, dejar que la verdad eduque el amor, ¿no? Hace que sea eficaz. Sí, pero o sea, bueno, el ejemplo que da es muy... Sí, pongo los ejemplos muy maravillosamente claros. Sí. Pero puedes defender la verdad, está bien, pero estamos en un mundo relativizado, o sea, mi verdad es que se defender te aísla muchas veces, o sea, es como que... Es lo que me dicta, que la verdad... Así como que... Mi verdad más absoluta, o sea, la verdad del Evangelio para mí, sí. Es todo tipo de fuerza para una persona que no cree, o sea, todo, o sea, es complicado, o sea... Es muy complicado. Por eso, como que veo la... No, veo, soy una... Es una respuesta para nosotros cristianos, católicos, pero como que, no sé, sea, cuando tenemos que no leer, o sea, no puedo hablar sin leerla. Es muy complicado. Por eso el Papa necesita hablar, para apoyarnos en eso. Decime, es muy complicado. Pero apostemos. Y por ahí te salvaguardo con esto también. Decir la verdad no quiere decir, porque si no estaría la verdad desligada del amor. No quiere decir contestar mal, tratar mal, condenar, ser duro, ¿no? Ya que no. Sino que es comprendiendo, atendiendo necesidad, cuidando, buscando. Pero el verdadero camino tiene que ser unido a la verdad. Si no, se vuelve ineficiente, ¿no? Le pasó al Papa en África, donde los anticonceptivos no están bien, no les hacen bien. La verdadera relación humana se vive de esta manera. Y bueno, el mundo se le alza en contra. Pero, que se mueren de sida, que los negros no sé cuántos hijos tienen y se mueren de hambre. Está bien, yo entiendo, rezo por ellos, doy mi vida por ellos. Pero la relación humana se vive de esta manera. Pero, y en ese caso que es como que ahora... América, yo veo eso. Es como que ahora se desborda esta situación. Sí. Ya no tenés forma de ir en contra de eso. O sea, no, por eso digo que no lo digo. Más o menos. Otra cosa es eso, que el amor unido a la verdad se vuelve creativo. Se vuelve creativo. Empieza a buscar caminos por los cuales eso empieza a funcionar. Y el amor sin la verdad se vuelve ineficiente. Es decir, seguir poniendo ejemplos, repartir preservativos el día del estudiante en defensa de la vida es seguir arruinando todo, ¿no? Es seguir arruinando todo. Si mis gestos de bien para los demás no van unidos a la verdad, es seguir echando leña al fuego, ¿no? Pongo un ejemplo, digo, sonso, pero ayuda también. Acá en el barrio donde estaba el año pasado, fue un grupo de estudiantes de... serían de nutrición, me imagino, ¿no? Bueno, yo iba, cuando iba almorzaba en el comedor comunitario con toda la gente, cuando iba ahí. Entonces rezaba, estaba con ellos y comía. Así que bueno, fueron a hacer su gesto de solidaridad. Bueno, venimos a darle gratuitamente un curso de nutrición para las madres, para... Bueno, bárbaro. Así que yo mientras comía, escuchaba, ¿no? Bueno, cómo le daban todo, evidentemente, la clase que ellas habían recibido esos años, ¿no? Entonces, bueno, cómo la vitamina C se junta con la A, y entonces a la mañana con un poquito de mantequita y mermeladita, Y yo sé que esos chicos sacan la comida de la basura. Que van y la sacan de la basura. ¿De dónde va a sacar la mermeladita? ¿De dónde va a sacar la mantequita? Pero yo estaba con el padre que estaba a cargo. Y bueno, dejala, me decía, ellas lo hacen con buena intención. También ellas hicieron su gesto de caridad. Pero no sirvió para nada. Pero me venía un chiquito y me decía, jugando las figuritas con el pibe, ¿no? Entonces me estaba riendo y me mira los dientes. Y dice, padre, ¿usted se lava los dientes todos los días? Y le digo, sí. Le digo, ¿quién te enseñó eso? Ah, porque la seño, nos encantan a esta chica. Nos digo que nos tenemos que lavar 3 veces al día. Y digo, ¿y vos te lavás 3 veces al día? No tengo cepillo de nuevo. Enseñale vos que debe venir a hacer tu gesto de caridad, hacelo. Pero te serviría más si estudiás, si ves qué le pasa. Si en vez de mirar el manual, mirás al chico, mirás la gente que tenés, armás un proyecto en base a eso y unís tu caridad a la verdad. Sí, se vuelve eficiente, ¿no? Se vuelve eficiente. Es más difícil, cuesta más, implica más tiempo, implica reflexión. Si estamos en relativismo no es necesario reflexión. Pero nosotros decimos, no, la realidad es verdad. Entonces si yo reflexiono, vamos a poder encontrar respuestas. Una charla, tuve un curso de liderazgo que tenía acá, ¿no? Y había una charla sobre habilidades conversacionales, ¿no? Y me di cuenta de una realidad de cuando uno dice algo, busca que la otra persona se convenza, ¿no? A veces uno, a veces le cuesta decir la verdad, porque cuando vos decís algo, tenés la intención de que la otra persona haga lo que vos decís, digamos, diga, ¿no? Que eso no es, que no es vivir eso, no es vivir la verdad, sino que buscar que la otra persona sea, o haga lo que vos decís. Sí. Entonces, bueno, para los cristianos, ¿qué sería? Es purificar el concepto de amor. Que amor no es solamente hacer cosas buenas, sino que es hacer cosas buenas, pero guiadas por una madura reflexión, no por un sentimentalismo, sino orientadas a la verdad. Para el mundo, que es lo que dice el Papa y que es muy interesante en la encíclica, hay que rastrearlo, ¿no? Pero es muy interesante. El Papa va mostrando, va tocando, después de la introducción, los distintos grandes temas, ¿no? En economía, en política, las dificultades laborales, en las dificultades ambientales. Y en todos, además de la reflexión que hace, va mostrando cómo, si se vive la caridad y la verdad, no solo se vive más cristianamente, sino que es más, por decirlo, más productivo para el mundo. ¿Explico? Es más eficiente. Si la economía se le inyecta el sentido de caridad y de respeto a la verdad y al bien, va a terminar produciendo más. Va a terminar produciendo más. ¿Por qué? El Papa lo habla a nivel internacional, ¿no? Pero dice, sí, un país superdesarrollado simplemente explota a un país subdesarrollado, o en un país la clase dirigente o la clase más pudiente explota sin respetar su dignidad, su verdad, su valor, su bien, le va a sacar mucha plata, pero va a estar minando el capital social, va a estar minando el país, y van a terminar poniéndose en contra, va a terminar volviéndose en contra del mismo sistema. Entonces, si aprendemos a respetar la verdad, el amor, la caridad, eso a corto plazo parece que va en contra de la economía, pero a mediano y largo plazo es más productivo. Y eso que lo pone con la economía, lo pone con el medio ambiente, lo pone con... Lo cual para nosotros tiene que ser como una gran certeza. Si nosotros hacemos las cosas bien, con caridad y verdad, y dejamos que nuestra vida se guíe por eso, ¿no? Caridad en la verdad y verdad guiando a la caridad, vamos a estar haciendo bien al mundo. Y si lo proponemos, el mundo lo va a estar haciendo bien. Estoy acompañando a una persona, está en Buenos Aires. Bueno, está trabajando en asociaciones sin fines de lucro, en el tercer sector. Bueno, y lo invitaron a una cátedra en la UBA, a dar un testimonio, a compartir su experiencia y demás. Bueno, él me dijo, voy a ir, me dice, pero ¿qué hago? ¿Digo que soy cristiano, que no, que lo hago por Cristo, que no hago por Cristo? Dije, no, vos, consejo, hablá. Decí todo, pero no, ni a Jesús, ni a Cristo. Total, no creo que los vaya a convertir en una charla. Así que vos, fue, dio, la mujer a cargo le dijo, cuando salió, le dijo, mirá, la cátedra es tuya. Pero yo escuchándote me di cuenta, yo no sé mucho de esto. Así que bueno, yo soy titular porque no hay nadie que pueda dar esto, pero la cátedra es tuya, tomala. Entonces, bueno, vine y me dijo, bueno, ¿qué doy? Dije, mirá, digo, andá, lee la encíclica, estudiala, sí, sacá, Vos no digas que es Benedicto XVI. Vos decís que es el empresario de Europa. Dale un verso, vos decís que lo sacás de donde sea. Pero dale esto. Le va bárbaro. Le va bárbaro. ¿Por qué? Uno dice la verdad. Y va. Y cuando uno dice la verdad, la gente la entiende. Pero no con la bandera de choque, ¿no? Sino, mirá, fíjate cómo. Eso, si maltratamos a las personas, que si no le pagamos bien a las personas que nos limpian las calles, como bueno, después nos van a hacer paro, nos van a hacer huelga, y algo de razón tiene, entonces nuestras calles van a estar más sucias, entonces, ¿por qué no les pagamos mejor, los respetamos más? Y, es verdad, ¿no? Bueno, sí, eso lo dijo Benedicto XVI, pero no importa, porque la fuerza está en que es verdad, ¿no? La fuerza está en que es verdad, y eso va caminando. No sé, yo tengo esta idea, ¿no? Pero como que me ponía a pensar en esa misma decisión en un complejo entramado social de una persona, qué sé yo, que está a cargo, un gobernador que toma una decisión, a veces. ¿Hasta qué punto voy a estar que todos sean iguales para que sea una decisión, digamos, más cristiana? Tiene un entramado social más complejo, ¿no? Funcione y dé fruto. O vos tomás una decisión y quizás perdés tu capital político o se debilita toda la estructura, ¿no? Como que pensaba eso, ¿no? Entonces, si eso me imaginaba por acá, en este caso un profesor, ¿no? Pero una persona que, sobre todo en lo público, ¿no? Que ahí se afecta más lo político, es mucho más intrincado y en cual tu capital se devalúa y lo perdiste, ¿no? Y no vuelve para atrás, ¿no? ¿Cómo ahí, cómo uno tiene que ser la astucia, cómo se mueve en ese lugar también, ¿no? Sí. Bueno, doy dos puntos más y ya terminé. Todo esto que dije es solo la introducción, ¿no? Para que lean. Pero el Papa va a decir, bueno, caridad, verdad, bien, esto es lo que hay que vivir, lo que tenemos que invitar al mundo a que lo viva, animarnos a introducir la lógica de la gratuidad, de la caridad en la economía también. Dice, ahora, hay dos concreciones que el Papa dice me parecen especialmente relevantes para este tiempo, que son muy básicas, ¿no? Dice, una es la justicia y la otra es el bien común. Dice, la justicia es el primer escalón de la caridad, ¿no? Es el mínimo, ¿no? Es el mínimo. Y es el mínimo insustituible. La justicia, ¿qué es? Es darle al otro lo que le corresponde. La caridad es darle al otro lo que no le corresponde, ¿no? En la justicia te doy lo que es tuyo, y en la caridad te doy lo que es mío, ¿no? No nos confundamos, dice, nosotros no podemos empezar a darle lo que es mío cuando todavía no le hemos dado lo que es de él, ¿no? Entonces el primer compromiso cristiano tiene que ser el luchar por la justicia, y eso es caridad, ¿no? Que nosotros luchemos por la justicia, porque a cada uno se le dé lo que es de él, lo que le corresponde. Si no, yo no le doy a la persona que viene a trabajar a mi casa lo que le corresponde, porque no le pago bien su sueldo. Pero bueno, después el sábado voy a visitar a la villa. Bueno, bárbaro, buenísimo, pero empezá por el mínimo tiene que estar, y si eso no está, lo otro no es caridad auténtica. Y la segunda invitación que hace es, el Papa la llama la caridad institucional, es decir, comprometerse con el bien común, con el bien que es para todos. Entonces, viviendo en sociedad, hacer todo aquello que favorezca el bien común, sea pagar el impuesto, sea respetar una norma, sea hacer algo para que esté bien para los demás, limpiar la vereda, ¿no? Todo eso es parte, digamos, es una obligación moral para el cristiano. Y es, no lo dice de esta manera, pero creo que lo que está diciendo. Son como dos piedras de toque que hacen ver si la caridad es auténtica o no. Si le decimos que amamos, que queremos, que servimos, dedicamos tiempo a los más pobres, va muy bien. Pero creo que el Papa nos diría, ¿cómo andás con la justicia? cómo andás con el bien común. Y si esas no están, dudemos de lo otro, ¿no? Y si esas están, gloria a Dios, ¿no? Hagamos lo otro también. Pero bueno, a nivel general pide, bueno, que el compromiso de caridad se canalice por esas dos cosas. Que bueno, creo que es lo que está al alcance de todos en su profesión, ¿no? Bueno, es caridad cristiana ejercer mi profesión, darle a mi cliente lo que es de él, ¿no? Es caridad cristiana. Es caridad cristiana cumplir con las obligaciones sociales, cumplir con los deberes sociales, es caridad cristiana. Y con esto termino, eso es el primer piso de la evangelización del laico. Trabajar por el desarrollo humano es hacer presente a Cristo, es el primer escalón, digamos, de la evangelización. Eso lo dice Pablo VI y Benedicto lo retoma, ¿no? Estoy diciendo de nuevo, queremos evangelizar, tengamos en cuenta estas realidades, ¿no? Porque ahí hacemos presente a Cristo. Bueno, ya son más de las 11, ¿sí? Como les digo, eso es la introducción. Después es muy interesante leer el texto, ¿no? ¿Sabes que el padre Rossi, fue catedrático hace mucho, por lo menos 7 años, una vez en una homilía dijo esto de la caridad y la justicia? Lo dijo en negativo, dijo, por ahí dice, ¿para qué se ha sido catedrático? Dice, por ahí vienen y dicen esto, que estoy haciendo caridad, eso no es caridad, eso es justicia, porque están dando lo que... Me acuerdo en el círculo de abogacía, una vez estuvimos hablando de ese tema justamente, y... Hurtado decía, donde se acaba la justicia, para mí se le caería. Era una máxima de... Una máxima tiene que ver con toda la obra, de las obras de la compañía, tiene muy fuerte eso. Fuerte. Una cosa así que es casi un testimonio, ¿no? Que nos pasa en la fundación. Que hay... Si bien la mayoría de los chicos somos del grupo, hemos estado en algún momento en una formación en el grupo, fue una decisión del principio que no fuéramos todos, que no cerrar la estructura de la fundación a gente que tuviera... Que no sea confesional. Que no sea confesional, claro, o sea, en un momento se votó que no fuera una fundación confesional, pero sí que los valores cristianos están y se van a tratar de... Y vamos a tratar de vivirlos, de transmitirlos a la gente. Y eso es como si fuera yo a veces lo siento como una especie de pecado de omisión, sería de haber plantado un poco más fuerte muchas cosas desde el principio. Porque obviamente, después todo se va haciendo más. Es más tentadora la oferta, por así decirlo, el camino del relativismo que el. La propuesta evangélica es evidente, ¿no? Tiene que ver también con. Es muy bueno eso que dice Benedicto cuando dice que va más allá de lo cultural, de lo histórico, de la concepción que uno tiene sobre la caridad. Y bueno, la verdad es que ha traído momentos de conflicto fuerte, ¿no? Y vos escuchás palabras, opiniones, pero en el fondo te das, es muy fácil darse cuenta que el problema es sobre. El problema de la discusión en el de fondo es sobre lo que vos, sobre el sistema de valores que esa persona tiene, sobre lo que cree. También lo dice Benedicto, que pero yo la primera persona se la escuché fue Benedicto. Si la gente no tiene una conciencia de lo trascendente, quiere ver los resultados de lo que haga ya. Entonces, hay una visión desmedida en ver los resultados de las cosas, entonces en tomar decisiones en base a lo solamente lo que se ve, a lo que no se ve. Decisiones que son de fondo, en el caso nuestro, o sea, de dejar una villa y buscar una villa nueva, o sea, que no tiene que ver con... Pasan un montón de cosas si vos haces eso de golpe, o sea, sí. Primero que dejas un montón de gente en banda y segundo que seguís echando moco, seguís replicando muchas cosas que hace el gobierno, que hacen otras organizaciones, que no queremos que la fundación quede ligada a esa... No queremos que la fundación que se maneje así, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso y hay dificultades, por ejemplo, escuchaba de esta persona en la cátedra en la UBA, me imagino que realmente la astucia. juicio, la santidad para plantear temas que en el fondo se va a tener, si una persona cree que la realidad es, que la realidad es objetiva o no. O sea, cree que es, pasa, o sea, bueno, vamos a este video porque las mujeres no pagan los créditos. Bueno, pero ¿qué hicimos nosotros para que se sienten cómodas? O sea, ¿qué hicimos? O sea, como que hay, no es Juanjo, Soria me decía eso. Tienes razón, o sea, ¿a quién le vas a pedir que cambie? ¿Al universitario? ¿Al que tiene un montón de porciones? ¿La gente tiene un plato de comida en la mesa todos los días? ¿No? Como hay una incapacidad grande de autocrítica y de... Y lo peor como que... Lo peor, lo que yo veo, ¿no? Que llega muchas veces a tomar posturas de decisiones así a la ligera, ¿no? Lo que haces en la realidad es... Bueno, ahora hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Y la verdad que se dificulta... muchas cosas, básicamente. La Fundación ahora hay como una crisis interna en ese sentido que como que se, por ejemplo, fue como que se desangra un montón de cosas y bueno, pido oración, le pasa, pero es tal cual, ¿no? O sea, es complicado, así acá es difícil. Eso es muy interesante. Sí, me pareció muy interesante las dos conclusiones del último, o las dos bajadas, así como muy reales, ¿no? Que yo recién preguntaba de una persona que tiene capacidad de decisión, cómo infundir, cómo transmitir la fe, ¿no? Y como es la base de la justicia, ¿no? Que hoy por hoy una persona que transmite justicia o una persona justa, ¿no? Como base, la trae muchísimo, ¿no? Aún, ¿no? Un político, un jefe, un gerente, o sea, personas que saben ver lo justo atraen, sobre todo, ¿no? Lo que sea lo personal, ¿no? El salarial, como trabajando, ¿no? Que es lo justo. Sí. ¿Cómo transmitir desde? Implica una gran reflexión, como un ejemplo así en el cotidiano, ¿no? Estamos ahí en Dolores haciendo obras, ¿no? Trabajando. Bueno, yo nunca estuve a cargo de eso, sí estuve colaborando, pero bueno, ahora me tocó estar a cargo. Así que bueno, después están los albañiles, trabajan su horario y demás, establecido, bárbaro. Entonces cuando... Y además tengo que ir viendo, pidiendo plata porque, para que todas las semanas haya para pagarle. Entonces bueno, me dan los recibos todas las semanas. Entonces semana X cobran... tres albañiles, tantas horas, ¿verdad? 1.300 pesos por semana. Bueno, va. Semana tal, bueno, dos albañiles, ¿eh? 1.000 pesos. Digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué les dimos 1.000 y no 1.300? Dicen, no, ¿por qué no vino el martes y el miércoles? Suena lógico. ¿Por qué no vino? No sé, porque la mujer estaba mal, se fue a llevar la Córdoba. Digo, bárbaro. Digo, pero yo soy docente. Se enferma mi mamá. Viajo a Córdoba y no voy a clase. Y vuelvo. No sale igual. Porque yo tengo un sueldo fijo. ¿Por qué el albañil no va a tener derecho a ir a acompañar a su mamá que está enferma? Lo estoy esclavizando si no le pago ese día. Y le pones el dilema de voy a acompañar a mi madre. O trabajando para... bueno, así es como se maneja actualmente. Evidentemente dije, bueno, no le pagues ese día porque si no va a empezar a faltar, se va a olvidar. Claro. Claro. Sí, que cuidado. Eso también lo complejo. Pero dejá, vos andás andando, después yo se lo voy dando por otro lado. Le regalaremos una cosa, le regalaré lo otro. Cómo me voy a poner a solucionar la sociedad. Pero bueno, en conciencia yo de que tiene derecho a tomarse un día por un accidente de la mamá. No puede ser que por eso yo no le pague. Pero bueno, él tampoco me lo va a pedir, ¿no? Porque ya está establecido que es así. Pero no es justo. Está establecido por eso, o sea, son todos comicios. Pero en realidad, por ejemplo, un sábado por lo general a la mañana una obra, los organismos no van a trabajar porque se chupan el baile, o sea, pero está establecido, o sea, generalmente si vos tenés 10 albañiles en una obra, el sábado a la mañana van a ir 3 o 4, y entonces está todo establecido, y como eso está establecido, también está establecido que al que falta porque la madre se enferma tampoco le paga, porque ya es como que el pecado también inunda y corrompe toda la realidad en general, digamos. Y no sabes, o sea, te empieza la duda originada por lo otro, y pues entonces todo como una gran bola, se hace como un sistema de que está mal todo, pero... Incluso tal vez ninguno salga, pero el sábado no va a trabajar porque ya saben que ese fue al baile. Entonces, sí, toda mañana hace trámite, man. En serio. Padre, una sola cosita, nada más. Con respecto a lo que vos decías del tiempo, yo acá tengo es como el eje para mí. Vos decías esto de la reflexión. Justamente, digamos, es lo antagónico a lo que, o sea, estás planteando, digamos, porque el tiempo y toda la vorágine que es la globalización que hoy tenemos que producir. Y justamente decir, bueno, reflexiono es pararme, bueno, también perder cosas, digamos, porque no voy a ir junto con otros. Entonces, a mí me genera un dilema, digamos, con todo el tema de la actualización como profesional, como, bueno, yo también trabajo en obras, digamos, y hoy es así y mañana ya cambió. Y no, esto de los parámetros no fijos es como que también es mi gran preocupación, es el tiempo, digamos. Y también me cuestiona como cristiana decir, bueno, si vale esto, la semana que viene va a valer otro valor, yo ya tengo que modificar, que eso, los hijos son inmensos, digamos. Pero, ¿cómo hacemos, o cómo movernos, digamos, con estos parámetros de verdad y calidad, siendo que el tiempo nos juega también eso? Sí, para nosotros es un desafío enorme, ¿no? Porque depende de la situación en la que esté cada uno, pero suponiendo que uno es empleado y además trabaja en unión con otro, es un desafío enorme. Te doy una respuesta realista, ¿no? No de principio. Por lo menos lo que hago yo en otras cosas o busco hacer. Por ejemplo, yo sé que tengo que reflexionar mucho sobre la catequesis de primera comunión. Porque no funciona bien. Y la confirmación, más o menos, no funciona bien. También sé que vienen todos los chicos a tomar la comunión, que no les puedo decir, mirá, este año voy a reflexionar. Claro. Que es lo que a mí me gustaría, ¿no? No hay catequesis, este año no hay catequesis. Total, el año que viene la van a tener, no pasa nada. No puedo porque me comen, ¿no? Bueno, tengo que hacer una de cal y una de arena. Así, bueno, se seguirá dando, sabiendo que no es lo mejor. Y bueno, yo en verdad estoy mirando al 2011. Ellos están dando catequesis acá y yo estoy mirando al 2011. Y mientras, bueno, la piloteo, no queda otra, ¿no? Pero a veces hay que ser así, uno no puede hacer todo lo que debería. Pero sí puede decir, esto lo voy a hacer, porque me parece que es importante. Y lo otro, bueno, tengo que vivir, como decís vos, tengo que ir al ritmo y tiene que ser así. Mientras no sea moralmente ilícito, ¿no? Pero dentro de esa cancha, uno dice, bueno, yo voy a reflexionar sobre esto, o esto es importante para... ¿Cómo? Yo lo miro así, ¿no? Como generalmente hace la iglesia. O sea, la iglesia hay muchas cosas que... tendría que salir a... Bueno, reflexiona sobre uno de los temas. Hay 50.000, pero bueno, podemos sobre esto. Y lo otro uno vive, como te digo, realistamente. Sí, tenés que salir a hacerlo, tenés que salir a hacerlo. Eso no hay vuelta. El tema es que no sea el 100% de nuestra vida así, ¿no? Porque ya eso... Bueno, te agobia, te saca creatividad, te saca libertad, te saca... Incluso te saca gusto de hacer las cosas, ¿no? Porque uno se siente tapando agujeros permanentemente. Tratando de compensar. Sí, es muy angustiante. Disculpen. Sí. Nos vemos. Chao. Venimos después de todas las charlas, compartir el app y todo, la verdad. A mí siempre después todos los lunes, a mí todo, al contrario de las antes, siempre digo, a mí todo me gusta, todo me espanta. Siempre todo está regulado. Porque siempre me cansa pensar en las cosas y me aplasta esto de decir, de realmente, está, como decís, como vivimos sin pensar, pues, ya cada lunes como ponerse a pensar un montón de cosas y como... Todo me espanta. Pero la verdad es como que me... Y este año personalmente, como bueno, primer año como profesional, y de encontrarme muchísima gente re distinta y amigos, y de repente de poder relacionar con gente totalmente distinta y como lo que mil millones de cosas distintas, la gran melange. Entonces uno tiene que transar con ciertas cosas distintas y vos desde qué punto, y bueno, así, bueno, uno va y improvisa. En realidad, y ahora un concepto me quedó que me dio una paz, ¿verdad? Que es lo de la madurez espiritual. Yo me doy cuenta que es cierto, o sea, me aplastan miles de cuestiones, tengo 800 cosas en el tintero, bueno, un montón de cosas, ansioso, hiperansioso y demás. Pero realmente, o sea, me quedo con la tranquilidad de lo que he vivido en cuanto a mi vivencia con Cristo. O sea, creo que eso es realmente es un tesoro, la experiencia personalísima de cada uno de nosotros. Ya hemos, o sea, hemos visto la verdad. Que darle nombre, apellido y forma a cada verdad cotidiana, bueno, yo confío realmente en. O sea, realmente me da mucha tranquilidad decir, bueno, es cuestión de madurar espiritualmente. Y eso, bueno, oración, silencio, bueno, cosas que son concretísimas. No sé cómo es concreto charlar con mi amigo gay que me hable un montón de cosas, eso no lo sé, pero sí sé que concretísimo. Está bien, darle más tiempo a la oración, Pedro Santísimo, o sea, realmente me oxigena muchísimo saber que, o sea, la verdad está en la madurez espiritual y la desconfianza y la falta de fe y la verdad que es relativa y todo eso es una falta de fe realmente, o sea, no madurarlo en la oración, convertirme todos los días, o sea, confirmar mi amor a Cristo, el Cristo que yo conocí. Sí. Que... La realidad así compleja es angustiante. Si uno no está en Cristo, ¿no? Claro. Si uno está en Cristo, esta es la casa de mi Padre, ¿no? Yo no la entiendo, es complicado. Es la casa de mi Padre Dios, ¿no? Él está atrás, yo me apoyo en Él. Por eso, pues, si voy, los chicos de la comunión, bueno, son hijos de Dios, así que seguiremos dándole así hasta que podamos mejorarlo. Pero eso también es bueno, ¿no? Saber, bueno, pero no es que la vida me la manejan los chinos, ¿no? O la de Wall Street. Sino que, bueno, yo soy hijo de Dios. Y bueno, eso te permite vivir cierta zozobra que causan esas cosas. Pero por eso creo que es tan importante, bueno, lo que decía el Papa, se necesitan cristianos de oración, que tengan a Dios por Padre, que vivan la caridad, que vivan la verdad. Y a mí lo que me da mucha paz o tranquilidad es que el Papa apoya en eso, ¿no? Sean fieles a la verdad y al amor, sean fieles. Y eso da fruto, da fruto. Esta tarde, mañana, en 10 años, no sé, pero da fruto, no es una apuesta que sirve. No, aparte, realmente uno se puede parar frente a la realidad compleja como un problema negativo y atacarlo de ahí, o en positivo como un desafío, ¿no? Y en cada desafío, una puerta para el cielo. La verdad, sinceramente, yo después de charla, a hoy, lejos de angustiarme, me dan ganas de echarme a la computadora para ponerme a escribir, o sea, creo que todos debemos hacer lo mismo, como que, digamos, el sentimiento de Cristo no es la angustia, me parece, más allá del compadecer y todo eso, sino es justamente el desafío de ir a la cancha. Eso es lo mismo, ¿no? Que me encuentro ahora, ¿no? Que trabajar, ¿no? Una realidad que es muy compleja hacia el futuro, con mucha ansiedad, o también mucha inseguridad en lo laboral, digo, tengo que hacer un máster, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, qué lugar me ocupo yo, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Un montón de preguntas, ¿no? Del lenguaje que tengo yo, de las cosas que aprendí, de lo que estudié, de lo que viví, ¿no? Cómo se inserta eso, te genera mucha inseguridad, ¿no? Porque además trabajando en algo que no te gusta, te genera todo un mundo de preguntas, ¿no? Y lo que decía usted recién, ¿no? De tranquilidad, de verlo de esa perspectiva, ¿no? Que Dios está atrás, o sea, que está a tu espalda, ¿no? La decisión. Bien, terminamos pensando, creo que algo muy sano, es decir, no sé los ritmos de ustedes, ¿no? Pero decir, bueno, yo todas las semanas reflexiono una hora. Será por ahí leer, por ejemplo, bueno, este tiempo voy a estar leyendo la encíclica. Bueno, leo 40 minutos, media hora, 20 minutos. Y bueno, me quedo pensando qué tiene que ver esto con mi vida, cómo lo voy a hacer, que, creo que eso, porque al principio uno me parece que tiene que pensar todo, ¿no? Reflexionar todo. Uno va madurando, Pero no, se toma un tiempo, va madurando y después las cosas también salen más fácil, ¿no? Es como que uno va también pensando más rápido, no necesitas ponerte, sino que cuanto uno más unido a Cristo está, más instruido y formado está, buenas cosas salen más cotidianas, más casi por sentido común, digamos, ¿no? Pero creo que es bueno que así como uno se toma momentos de oración, tomarse momentos de estudio, de reflexión. Uno a veces trae el bagaje de que estudiar es ponernos a estudiar un libro, ¿no? Y aprenderlo. No es eso estudiar, ¿no? Ustedes ya son profesionales. Estudiar es ponerme a mirar la realidad, ¿no? Puede ser ayudado de un libro, pero es reflexionar sobre la realidad, sobre lo que voy viviendo, sobre qué es lo que va pasando, cuál es la mejor respuesta. Bueno, gracias te damos, Señor, por los buenos pensamientos, afectos, propósitos que nos inspirás. Gracias te damos por el don de tu amor y de la verdad. Danos, Señor, santos deseos de amar en la verdad, de comprometernos con el bien común, con la justicia. Danos, Señor, el don de tu Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Muy buena. Que conmigo a hablar de caridad, ah, es caridad, no justicia. Ay, no, no, es justicia. Yo hice puesto. No es porque la. Bueno, no es seguido, padre. Sí, todo se ha recibido. ¿Cuándo lo vamos a juntar? ¿Cuándo te falta? A la tesis. Aparte de estamos en idea, así que a veces es momento que no sé. ¿Llamada? ¿Usar el año pasado? Hola. Ah. ¿Qué es lo que se ha apagado? Ha quedado, ha quedado, ya se va a salir Pérez, me capaz. A ver, ¿cuál es? ¿Quién es Santi Pérez? Sentate a seguirlo. Sí, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?